luz y la verdad que me dirían por el camino correcto, por tus moradas iré sin temor a nada, porque tú eres perfecto. Publicaré cada detalle del amor que tú me das, te esperaré y te alabaré más y más. Bien mis pasos, no permitas que me opriman, destruyas que ellos tardo, que mis contras se aproximan. Dame el entendimiento conforme a las escrituras, se hablará mi boca luz en situaciones oscuras. Alzaré mis ojos hacia ti que habitas en los cielos, clamaré y responderás, de ti vendrá mi consuelo. Sí, mi consuelo en la travesía, pa' no fastidiarme de noche o de día. Fuiste capaz a morir por mí, para quitar de mí todo peso de culpa y otorgarme la libertad. Gracias, Señor. Este fue Alex Zurdo, de la A a la Z.